A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Un domingo más reunidos con la nueva generación de músicos que en la actualidad están trabajando en el tango. Hoy nos quedamos en Buenos Aires para conocer el más reciente disco del joven guitarrista argentino Julián Hermida, publicado el 2015 y grabado en el sello independiente Studio Liberty por Juan José Libertella. Una de las pistas de este disco trae este tango de Osvaldo Pugliese, que sirvió como de aliento para que Astor Piazzolla continuara en su búsqueda de nuevas expresiones musicales en el tango. Negracha. Thank you. Julián Hermida nació en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, en 1979. Su primer maestro en música fue su padre, también músico. Hoy, con sus 40 años, sabe de numerosos triunfos y galardones. Acá Hermida está frente a su quinteto, con el cual ha venido participando en diferentes festivales de tango en su país y el exterior. La siguiente es una de sus tantas obras autorales, un título que además sirvió para rotular este CD, Aguitango. Estamos escuchando al quinteto de Julián Hermida. El disco trae además un ritmo de vals, conocido y tradicional vals de la creación de Aníbal Troilo y letra de Homero Manzi, tan solo instrumental, en esta propuesta de Julián Hermida, Romance de Barrio. Thank you. Hay, además, en este disco, un tango de la pianista y compositora japonesa que ha visitado varias veces Buenos Aires y ha dado a conocer aquí sus más recientes discos mostrando obras de su propuesta y estilo para los tangos. Tangos tradicionales, de sus tantos que ella ha escrito ahora instrumentalmente, de Julián Hermida Quinteto, de la pianista Nobuko Yasuda. Adiós, Buenos Aires.

Nicolás Enrich en bandoneón, César Rago en violín, Pablo Mota en contrabajo y piano, a cargo de Matías Ferlin. En el final, un tango que grabara el maestro Osvaldo Pugliese en 1952 y que aquí en Chile causó gran revuelo. Nos estamos refiriendo a la Tupungatina. Este tango tenía toda la melodía de la tonada tradicional chilena que los Cuatro Gazos grabaron y luego los Quincheros con el título de El Martirio. Muchos reclamaron el patrimonio chileno de este tema, pero no. Se trataba en realidad de una zamba argentina escrita por Cristino Tapia allá en Cuyo, Argentina, arreglada para tango por el maestro Osvaldo Pugliese. Son los temas y cantos que traspasan las fronteras, creando lazos de amistad en las guitarras y las voces de los arrieros de ambos lados de la cordillera de los Andes. Julián Hermida y su tratamiento orquestal para la Tupungatina. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con la nueva generación del tango, intérpretes, músicos, cantantes y compositores. En Buenos Aires,